Los Apocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One Cispila Popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 2108, manifiesto literocubista. La literatura ha llegado al cénit de su existencia. Nunca en la historia del autoproclamado Occidente la literatura había estado tan presente en todas las esferas de la vida pública y privada de la ciudadanía. Y Netflix es el canon literario, no cabe duda alguna. No hay formato que escape a los tentáculos de sus ejércitos de guionistas. Toda la ficción que consuma se produce bajo su atenta mirada, desde las sagas de superhéroes de las grandes pantallas hasta el guion narrativo que sustenta la línea editorial de los medios de comunicación, también la narrativa de las redes. Netflix te cuenta el mundo en el que vives. Nunca la literatura, tal y como la entendemos de forma clásica, le robó tanto espacio a la realidad. Y como siempre, la academia llega tarde y sigue empeñada en rastrear los tropos literarios donde se siente segura, allí donde no se desafía su propia estructura económica y biopolítica. Y en el Reino de España acabamos de ser testigos de cómo la academia ha vuelto a premiar un año más al único escritor que sigue publicando en papel, Arturo Pérez Reverte. El autor, cada día más máquina y menos humano debido a los implantes que le mantienen artificialmente vivo, sigue empeñado en dilapidar su fortuna extendiendo la saga de viajes interdimensionales del Cid Campeador. Y la literatura mediática sigue halagando a este personaje que ya tiene poco de humano, al que hemos podido ver en numerosas grabaciones paseando por la ciudad, mandoble en mano, gritándole a todo el mundo que no eran más que unos gilipollas. Y mientras tanto, más allá de las fronteras de las redes privativas, en el Fediverso, la literatura Qubit se desarrolla a espaldas de la academia. La literatura Qubit es continua y no discreta. Literalmente se reinterpreta todo constantemente a través de cada nueva lectura que se hace de cada pieza literaria. No existen las obras, sino una constante superposición de universos que interactúan entre sí. Las realidades de quienes escriben se ven directamente afectadas por quienes las leen. Rompe la lógica unidireccional en la que se concibe la literatura hasta ahora. Las personas que leen cambian el mensaje del creador, proyectándolo hacia nuevos nodos que lo afectan a su vez y lo envían de nuevo a otros nodos distintos. El mensaje se ve afectado y cambia con cada nuevo nodo que cruza. Las narrativas se inscriben en universos que chocan y colisionan entre sí. Y como en el enlazamiento cuántico, las producciones literarias se afectan unas a otras a través de los nodos que las conectan, sin necesidad de que dialoguen entre ellas. Aunque yo no te haya leído, una vez que mi narración entra en el Fediverso, se ve afectada por la tuya. No podemos explicarte qué es la literatura Qubit porque tienes que experimentarla, y la única forma de hacerlo es entrar en ella. Una vez que entras, ya no hay salida. Eres una célula que crea y recibe simultáneamente. Este tipo de enlaces solo pueden tener cabida fuera del sistema literario lineal impuesto por las narrativas de Netflix. Lo que te contamos es inenarrable mediante el lenguaje convencional. Te esperamos en el Fediverso. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una tarde más, una noche más, un año más, una semana más, un mes más, un lustro más a Post Apocalipsis Now. callándoles la boca a los flipados del Machine Learning desde el búnker de Radio Vallecas. Son las 8:25 de la tarde y estamos sonando en directo en la 107.5 de la FM para todo el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Hoy me acompaña en el estudio Javi, nada más. Hola, buenas. Aquí estoy en solitario. Estamos en solitario, pero bueno, vienes de celebración porque justo hoy te han publicado un pedazo artículo, ¿no? En el diario.es. Ah, sí, ¿no? En la sección de autobombo de hoy. Ah, en la sección de autobombo de Javi, no, pero bueno, haznos un pequeño resumen sobre qué hablas y ya, si luego quieren leerlo las oyentes. Pues en el artículo hablo de detectores de mentiras, ¿no? Entonces empiezo hablando de que no existen y entro a valorar una propuesta de investigadores y de empresas e incluso de la Unión Europea de probar detectores de mentiras en campos de refugiados y con personas migrantes, ¿no? Entonces acabo desmontándolo un poco a nivel estadístico, como que no puede funcionar para lo que ellos quieren. Y bueno, pues espero que esto os motive a leerlo. Lo podéis encontrar en eldiario.es buscando los límites estadísticos de la vigilancia masiva. Sí, es como la otra cara de las magufadas, vaya. Y a los mandos del pedazo chatarra más rápido a este lado de la albufera estoy yo, la rata de Montigeldo. Y esto que oyes es Filmmaker, le artiste colombiane, porque no sabemos si es chico, chica o chique, que hace este pedazo de tecno. Yo no lo conocía, lo conocí gracias al Vacia Salas y va a ser hoy nuestra banda sonora durante esta noche en la que vamos a hablar de computación cuántica de Hong Kong y de muchas cosas más. Fish and Chips, y para el Fish and Chips, si todo va bien, nos va a acompañar una nueva voz gracias a la voz de la radio. No sé si nos estás escuchando por ahí, Aurora. Hola, Aurora, ¿qué tal estás? Ya nos oímos todas. Bien, ahora no me escucho yo en la radio, qué curioso. No, pues aquí sí te estamos oyendo, ¿eh? Sin problema, además. A ver. Vale, sí. Claro, no. Bueno, cuidado que podemos entrar en un bucle sonoro. Si estás escuchando el programa y se mete eso por el micro del teléfono, esto puede explotar la claro, radio. Es que siempre he querido que me dijeran la frase esa de señora, apague la radio. Apague la radio. Y ahora ya me acabo de sentir como súper integrada en el mundo de la radio cuando me han dicho eso. Oye, qué bueno, yo voy a hacer eso un día, ¿eh? Voy a llamar desde casa. Con la radio a toda leche puesta ahí, y te pones a hablar contigo mismo, sí, sí. La pobre mujer aquella. En fin. Bueno, ¿qué traemos hoy para el Fix and Chips? Pues yo tengo una, y que además es como uno de mis grandes miedos que voy nombrando siempre en todas las secciones de Post Apocalipsis Now, que es la parte de la última frontera, ¿no? La parte de privacidad de los datos de sanitarios. Y es que esta semana se ha conocido, bueno, creo que al principio lo publicó Wall Street Journal, que Google ha estado espiando básicamente, gracias a un acuerdo con la compañía médica Ascensión, a más de 50 millones de pacientes, sin el conocimiento ni de los pacientes ni de ni de todo el personal médico. Entonces, bueno, el proyecto se llama Nightingale, que de mala manera lo están traduciendo por ahí como Proyecto Ruiseñor, y por favor, no es Proyecto Ruiseñor. Es por Florence Nightingale, que es la gran enfermera y epidemióloga y feminista que tanto contribuyó al mundo de la ciencia. Entonces, Google lo que ha estado haciendo es tener este acuerdo con esta compañía católica. Y básicamente están entrenando a su dichoso programa de inteligencia artificial, que todavía no ha salido, con todos los datos de los pacientes. ¡Wow! ¡Miedito! Wow. Pues sí, vamos, más que Proyecto Ruiseñor parece Proyecto Urraca, ¿no? O algo así. Totalmente. Además me gustaba que iba a mirar que cuál era la justificación que daba el grupo Ascensión sobre este tema. Y ellos decían que no entendían tanto revuelo, que en realidad ellos lo hacían por cuidar y que encajaba perfectamente con sus valores católicos. Claro, sí, y están también en la economía de los cuidados, ¿no? En plan feminista. Sí, y lo mejor esto era que yo no me acuerdo de que Jesucristo dijera nada en el Nuevo Testamento sobre que había que apoyar la falta de privacidad y a grandes gigantes tecnológicos, ¿no? A lo mejor me lo perdí. A mí tampoco me suena, pero bueno, como no lo he leído, pues claro. Pues yo leí un comentario muy interesante, ¿no? Que decía uno, después de haber estado robando los datos sin nuestro permiso, ahora decís que tenemos que confiar en vosotros, ¿no? O sea, como no hay forma de confiar en alguien que ha estado haciendo esto, ¿no? Y sobre todo que decían, es que por algún lado alguien lo sabía, desde la empresa Ascensión, ¿no? Y es el gran tema que decimos siempre, no hay opción. Cuando hay una diferencia de poder, no hay opción. Tú te estás muriendo y te vas al centro de urgencias más cercano, y en ese momento no dices, oye, por favor, no, que no quiero ningún acuerdo de espionaje con ninguna grande gigante tecnológica. No, simplemente hay una diferencia de poder que permite que pasen estas cosas. Aunque no fuera secreto, sigue siendo inmoral y peligroso. Yo tengo otra, que es que ya hay bots por ahí, por todos los lados, han salido varias cuentas que lo han corroborado, circulando diciendo que en Bolivia no ha habido ningún golpe de Estado, sino que se trata de un movimiento ciudadano pacífico para recuperar la democracia, literalmente dicen estos. Y bueno, mientras tanto se constata que en América Latina parece que esta democracia liberal que esgrimen es incompatible con el hecho de que haya indígenas vivos. Ya hay 23 muertos y 715 heridos, y además hoy el nuevo gobierno de Bolivia pues aprueba un decreto que exime a las fuerzas de seguridad de toda responsabilidad penal, así de risas. Uno de los bots no será @elpaís_ sí. el_elpaís, porque me suena bastante, ¿no? Y bueno, no, creo que fue el mundo ha ido más allá, que ha dicho, bueno, no sé ni cómo se llama la mujer esta que está puesta en el gobierno, la que apareció con la Biblia gigante, que ya es como un meme de sí misma, ¿no? Si no fuese que la comparaban con la Angelina Jolie. Sí. En plan, la sacaban ahí y decían que era la Angelina Jolie de Bolivia o algo así. O sea, yo cada día me viene más a la mente esta frase del 15M de nos mean encima y dicen que llueve, porque es un poco así, ¿no? Encima Angelina Jolie. Pues yo traigo una para Post Apocalipsis Wow, que he leído que repueblan los lagos de Utah de peces lanzándolos desde el aire en avión. Y me pareció muy post-apocalíptico esta historia, ¿no? Y dice la empresa responsable que, claro, que llevarlos en burro sería más costoso y que... ¿Pero cómo que llevarlos en burro? Porque están en lagos muy aislados y que antes de prohibir la pesca es mejor dejar que todo el mundo pesque, los aniquile cada año y luego pues que llevan peces. Y dice la empresa que han considerado el tema del sufrimiento animal y que solo mueren el 5% de los peces en el proceso. O sea, os animo a buscar los vídeos en internet porque vais a flipar. No. Es como un avión de estos de extinguir incendios, pero soltando peces ahí a reacción. Como te pilles en el lago de paseo, menudo susto te llevas, ¿no? Hombre, pueden morir como el señor este que hacía documentales de animales, que al final tanto provocar a las cobras y los leones y le mató una raya que saltó y le pegó en la cara, ¿no? Pero yo no sé de física, pero un pez estampándose contra el agua se escacharra, ¿no? O sea, no... Ahora después vamos a tener un físico al teléfono y le podemos preguntar. Seguro que nos espera que le preguntemos si un pez sobrevive al ser lanzado desde un avión. Yo en mi línea mediática tengo otra que me acabo de acordar cuando has dicho tú lo de arroba el país, que lo he puesto por ahí en Facebook porque es que ya, tío, yo no sé, o sea, el país saca un titular con un tipo detrás de la barra de un bar diciendo: yo no soy racista, voto a Vox porque primero hay que arreglar tu país, nada más. Y debajo como que ponía que los votantes de Vox no se definen como racistas ni fascistas, en fin. Y yo había puesto algo así como que cada día me apetece más la idea de una distopía en la que Vox gobierne España y se cargue el país, ¿sabes? Para que por lo menos tomen un poco de la medicina que están creando. Pues yo estaba hoy pensando sobre esto, porque justo lo estaba leyendo y digo, ¿quién ha conseguido más votantes de Vox? ¿Los de Vox o los de Seguridad Direct? Que han ido por ahí diciendo que le vas a comprar el pan y cuando vuelve están ocupados. Están ocupa la casa. Bueno, esa es otra, claro. Seguro que estarán por ahí a comisión también. Bueno, yo tengo otra también. Creo que esto nos va a ir dando pie a la primera llamada que tenemos. Otra de cuestión de salud, porque y ya cerramos el Fish and Chips a lo mejor, ¿no? Y pasamos al patatón. Sí. Y es que hay un lobby cristiano que se ha dedicado a detectar cuando las mujeres que quieren abortar buscan en internet información sobre centros de aborto, sobre el proceso, y entonces les hacen anuncios personalizados, o incluso contactan con ellas a partir de redes sociales para ofrecerles su información sobre no abortar. Y esto lo podéis leer en cosecharroja.org y yo lo he descubierto por la cuenta de Twitter Locas del Coño, que también está muy guapa y os recomendamos que la sigáis desde aquí. Muy bien. Aurora, ¿tú tienes algo para cerrar? Porque vamos a tener que despedirte ya que la novedosa tecnología de Radio Vallecas no nos permite tener dos llamadas simultáneas de momento. Se podía el año pasado, pero es que Radio Vallecas va hacia atrás. El año pasado podíamos tener, recuerdo aquellos tiempos en los que podíamos hacer dos llamadas simultáneas desde la radio. Yo recordar un vídeo que salió del año 92, que es que me ha encantado, que esto no me acordaba, yo era muy pequeña, y resulta que el año 92 intentaron reproducir una de los barcos, una de las naos que dio la vuelta al mundo de Sebastián Elcano. ¿Sabes? Entonces, ese es el que iba con la farlopa dentro. ¿Eh? Ese es el que iba cargado de farlopa por ahí, ¿no? El original. Ah, vale. Sebastián Elcano, de Original One. Es que el de los militares se llamaba así también, ¿no? Sí, ese es el buque escuela. Y también hay una calle, pero da igual. El señor original que cogió un barco y fue capaz de dar la vuelta al mundo, pues en el año 92, en plena expo, dijeron: bueno, vamos a hacer una réplica del barco, lo vamos a botar, lo sacamos desde Isla Cristina en Huelva. Y entonces salen las imágenes de Matías Prat de joven viendo el lanzamiento anunciando el lanzamiento del barco, cómo lo botan y le estampan la botella de champán. Curro ahí todo contento saludando y acto seguido se dobla así, ¡bunda! Y se cae el barco y se hunde. Y no hizo ningún chistecito Matías Prat, la verdad es que seguro que tenía uno guardado para... Pues no hizo ninguno. Y entonces me han encantado esas imágenes, que las ha puesto por ahí Mauro Intralgo diciendo que era como una gran alegoría de lo que fue la Expo 92, y dices, Dios mío, no todas las cosas son replicables, a ver dónde habéis cogido el código para hacer ese barco, porque no se ha quedado muy bien. Pues ay, sí, lo peor de la Expo es el cementerio de curros estos que hay tétricos, no sé si habéis visto las fotos, buscar por internet, cementerio de curros de la Expo, y salen ahí un montón de niños rotos, tremendo, tremendo. Muy bien, pues te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, Aurora. Y nada, pero quédate a la escucha porque ahora viene nuestro gran patatón que va a ir presentando Javi. Por supuesto, cariño y paracetamol para todos. Estupendo. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Nada, un abrazo, Aurora. Que bueno, mientras Álvaro llama a nuestro próximo invitado, vamos a hablar, bueno, otra noticia que ha salido sobre datos y salud. Y en este caso, pues queríamos hablar de una petición que empezó haciendo Vox en el Parlamento andaluz y que PP y Ciudadanos han aceptado y transmitido transmitido como ley, tramitado como ley para que las fuerzas de seguridad tengan acceso a los datos sanitarios de las personas migrantes. Y bueno, esto supone vulneración de Carta de Derechos Humanos, Reglamento de Protección de los Datos, tanto a nivel europeo como de España. Y bueno, pues para hablar de este tema, tenemos al teléfono a Fran, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, para que nos cuente un poco más de qué está pasando y qué cara se está plantando a este tema. Hola, Fran, muy buenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí te recibimos. Muchas gracias. Pues nada, creo que podríamos empezar con que nos hicieras un resumen de la situación, ¿no? En qué consiste esta ley, por ejemplo, esta propuesta de ley. Bueno, no es ni siquiera una propuesta de ley. Lo que hicieron el gobierno de Andalucía, que está formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, fue alcanzar un acuerdo que ya estaba, no obstante, valga la redundancia, preacordado, para poner en marcha la ley del presupuesto de la comunidad autónoma. Pero no es tanto una medida o una norma legislativa ya concretada, sino que era un pacto que servía como condición para poner en marcha los presupuestos autonómicos. Eso por un lado. Por otro, el acuerdo concreto en lo que consiste es en intercambiar los datos entre comunidad autónoma y gobierno central con la finalidad de detectar a la gente que se encuentra en una situación administrativa irregular para deportarla. Esa es, dicho de forma muy cruda, esa sería la principal medida o el principal objeto del acuerdo. En el diario.es, el titular en el que pudimos ver la noticia afirmaba que, bueno, que esto era del todo irrealizable. No sé si, o sea, digamos que estaba sobre la mesa, se había pedido y tal, pero que realmente no se iban a poder llevar a cabo estos procesos. No sé si tienes más información que la pueda ampliar. Bueno, o si sabéis si se puede realmente hacer efectivo o no. En un sentido técnico-jurídico, es decir, si pensamos en que como la Constitución prohibiría y toda la norma internacional y de derecho interno que regulan todo el tema de la protección de datos prohibirían una medida de esas características, van a la contra, pues en ese sentido la respuesta inmediata es no se puede, un Parlamento no podría dictar una norma que es manifiestamente ilegal. Ahora, ¿se dictan normas manifiestamente ilegales aún sabiéndolo? Por supuesto. De hecho, no nos tenemos que ir muy lejos. En el año 2015 se aprobó una batería de medidas penales y administrativas sancionadoras, la Ley de Seguridad Ciudadana, por todo el mundo conocida como Ley Mordaza, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, y algunos de sus preceptos son manifiestamente inconstitucionales, y no obstante, está en marcha y funciona como un rodillo. Desde los movimientos sociales lo sabemos perfectamente. Incluso el tema de las devoluciones en caliente, ¿no? También ahora que lo mencionas, que está directamente vinculado a este tema que tratamos. Efectivamente, y ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que eso va en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de las Cartas Fundamentales de la Unión Europea, de la Constitución Española y de tantas otras leyes. Y sin embargo, sigue en marcha. De hecho, el gobierno del Partido Socialista no le ha temblado la mano para mantener el recurso de la abogacía del Estado contra la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este caso concreto que comentamos. Por tanto, aunque una norma o la Constitución te diga que no puedes hacer esto, eso no quiere decir que un Parlamento, si tiene las mayorías necesarias, llegado el momento, no pueda hacerlo. Y yo tenía una pregunta porque se están haciendo oposición a todo esto, ¿no? Está, bueno, la firma colectiva que organizaciones que se han adherido a vuestra petición desde APDHA. Y luego también, más recientemente, el Colegio de Médicos, ¿no?, y la Sociedad Española de Medicina de Familia se han posicionado en contra de esto. Y bueno, un poco, ¿qué capacidad de resistencia tienen? O sea, ¿esto es algo que pueda bloquear los médicos y médicas desde su consulta, por ejemplo? Hombre, tienen capacidad los y las profesionales médico-sanitarias tienen capacidad para cortocircuitar en el día a día la aplicación de esa ley, con riesgos disciplinarios, por supuesto, pero sí que tendrían capacidad. Lo que esperamos, no obstante, es que no lleguemos al punto de que se dicte alguna norma o se apruebe alguna ley que recoja ese acuerdo. La idea que teníamos, el objetivo fundamental que tenemos desde APDHA con la publicación de ese comunicado manifiesto en el que se han adherido ya más de 200 organizaciones de todo el Estado, es justamente mostrar que hay músculo social, que hay voluntad colectiva para, en el momento en el que se dicte algo parecido a esa norma, la vamos a recurrir ante los tribunales, no solo como APDHA, sino como con un conjunto de asociaciones que no han mostrado ya su apoyo explícito para acudir a la vía judicial. Lo que nos gustaría y lo que deseamos es no tener que acudir. El problema es que ya el mero anuncio de esta medida genera un efecto desaliento, genera una especie de miedo a que una persona que viva en Andalucía y que tenga una situación irregular, claro, pues ante el anuncio de esta medida tema que pueda tener algún tipo de medida disciplinaria o algún tipo de expediente de deportación. Uh-huh. Y claro, y deje de acudir directamente a un profesional sanitario. Claro. Poniendo en riesgo su vida. De hecho, ya ocurre este efecto desaliento, ya ocurre respecto a la interposición de denuncia ante la policía o un juzgado. El defensor del pueblo español este verano denunció públicamente que eran numerosas las quejas que le llegaban a lo largo del año en relación a al temor de acudir a una comisaría por parte de una persona en situación administrativa irregular y salir de esa comisaría no solo con una copia por haber denunciado tal o cual agresión, sino además con un expediente de expulsión. Eso es una forma muy concreta de reflejar ese efecto desaliento al que me refería. Y el anuncio de Vox entraría dentro de esta de este camino de desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales. Alex, Fran, que tenemos, es que hoy tenemos una lista de llamadas largas y nos bailan los nombres. Sí. Muchas gracias por... Creo que lo has explicado estupendamente, vamos. Sí, ha quedado muy claro y bueno, y también hacer un poco referencia, además de a esa lucha que hacéis, a eso que ha quedado un poco de detalle, ¿no? A que al final también queda un poco las propias personas tienen un ámbito de actuación que es el suyo propio dentro de su consulta o donde sea, que de hecho ya se pone en marcha. Sabemos que, por ejemplo, existen pues puertas traseras a veces cuando no se puede atender a según qué colectivos, pues hay médicos que aún así lo hacen de buena voluntad y poner en valor ese trabajo del profesional que arriesga su puesto, que practica esa desobediencia para cumplir al final el código deontológico en este caso. Sí, no quiero dejar de decir que por suerte el apoyo y la movilización de colectivos sanitarios en concreto, desde quien habéis mencionado, la Sociedad Española de Medicina Familia y Comunitaria, la Sociedad Española de Salud Pública, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, distintos grupos de trabajo que conforman distintas sociedades médicas. Ha habido un conjunto enorme de colectivos. Yo sí, Sanidad Universal, ha habido un conjunto numeroso, amplio, de colectivos vinculados a la defensa de la salud pública y de calidad, extraordinario, y que no ha sido solo una movilización individual de personal sanitario concreto, sino colectivos que se han adherido rápidamente a ese comunicado. Así que, vamos, por ahí estamos muy contentas con el resultado y esperamos que continúe. Si por desgracia el gobierno de PP y CIA traducen el acuerdo político en un acuerdo jurídico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os mandamos desde Vallecas todo el apoyo, un abrazo muy fuerte y fuerza para que sigáis con la lucha. Un abrazo muy fuerte, Fran. Muchas gracias, un abrazo grande. Negros tiempos, y así es como se llama este tema de Filmmaker, que da nombre al disco que nos está acompañando esta noche en Post Apocalipsis Now, Noir Times. Pues a mí me da igual, tío. Yo ya cualquier cosa de vídeo, de cosa que esté en internet o en la vida real también, me da igual. Yo si no tiene Rosalía, yo no lo consumo, tío. No, ni me fijo, ¿sabes? Yo quiero Rosalía, tío. Donde sea, en carteles, en mi mente, en el páncreas, tío. Me voy a tatuar Rosalía en el puto páncreas, tío. En el año 2057, el mundo se divide entre grandes fortalezas inexpugnables donde el fascismo y el capitalismo campan a sus anchas como respuestas y reacciones de la humanidad ante los desastres naturales del cambio climático. Los estudiantes encadenan la escritura de tesis y publicaciones hasta los 60 años de edad, pero lo más interesante quizás sea lo que ocurre fuera de esas fortalezas fascistas y capitalistas. Las comunidades anarquistas y libertarias por fin encuentran espacios para vivir en libertad y experimentar nuevas formas de construir colectividades. O así lo imagina Alejandro Gaita, un valenciano investigador del Instituto de Ciencia Molecular y escritor, que comenzó a estudiar computación cuántica, según él dice, el mismo 11S que cayeron las torres. Muy buenas, Alejandro, y bienvenido a Postapocalipsis Now. Buenas noches y bien hallados. Hemos introducido algunas de las ideas que plasmas en tu serie Las tres revoluciones que viví, que es un relato de ciencia ficción que publicas por entregas en La Marea y del cual acabas de estrenar la segunda temporada. Te felicitamos porque lo hemos leído y la verdad que nos ha tenido muy enganchados a Javi y a mí. Y la primera pregunta entra un poco sobre el formato de esta serie que estás publicando en la Marea. Tanto Javi como yo la hemos leído en el metro, porque se publica por entregas muy cortitas que se pueden leer en un viaje entre estaciones. Y se trata de un formato que, por otro lado, retoma esa novela por entregas que venía con el periódico antiguamente, un formato en el que se curtieron pues autores como Pérez Galdós o Julio Verne. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nació el proyecto? Vamos a ver, yo del formato te diría que es la combinación de mi no ser escritor, pese a que un amigo me dice si escribes eres escritor por animar, y del sí saber hacer las cosas de Magda Bandera, que de La Marea, a la que yo le envié cosas y me dijo, bueno, sí, esto muy bien, pero me lo vas a hacer más cortito. Y esto es una serie, ¿no? Y aquí le faltan episodios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la primera serie cortita llegó a ser lo que era porque yo de esto no tengo ni idea. Yo siempre había pensado que yo de eso de escribir no podía hacerlo. Lo cual también aprovecho para animar a la gente que lo piense como yo lo pensaba para que se ponga ello, porque te pones y vas aprendiendo poco a poco. Y la segunda, sigo sin tener la solución porque es muy largo y a mí me parece que esto no puede funcionar una cosa semanal porque son 30 episodios, pero bueno, yo qué sé, si conseguimos que la gente se lo vaya leyendo y les guste, pues maravilloso. Hombre, de momento tienes aquí dos enganchados ya, ¿eh? Sí, no, y por ahí además hemos visto que también hay comentarios y demás, que también mola mucho, ¿no?, tener ese feedback del público. Sí, un grupo reducido de fans cercanos. Uh-huh. Los que leen algo... Cada muchos que leen, alguno comenta, ¿no? O sea, que tampoco, sí, yo creo que tiene bastante. Que alguno más habrá que lea. Yo la verdad que estoy esperando, ¿no? Ha sacado dos, estoy esperando la tercera, me quedé ahí y digo, uff. Así que animo a la gente a irse la leyendo. Además, eso es perfecta para la vida moderna esta que llevamos, que no sé muy bien cómo clasificar. Sí, lo de las 800 palabras me lo dijo Magda. A ver si puede ser que cada una sean, porque uno de ellos, de la primera versión de la serie, uno de ellos eran 2.500 palabras, que reducirlo a 800, pues, wow, pues es un esfuerzo, la verdad. Pues la verdad que has hecho un buen trabajo ahí, porque yo creo que cada... Además, lo que mola es que cada relato tiene cierta autonomía, aunque sí que llama un poco a que vayas a curiosear los demás por el tema de cruce de personajes, pero tiene un poco de cierta autonomía. Por ejemplo, una cosa que no sé si lo hiciste, pero que coincides, por ejemplo, con la ganadora del premio de narrativa... me saldrá ahora Cristina Morales, con la que pudimos hablar con Lectura Fácil, que parte de sus entregas del libro pues eran las actas de una asamblea libertaria, ¿no? Y es un modelo que tú también usas, no sé si por casualidad. Y no tenía ni idea. No, esto en realidad es porque como a mí soy muy apasionado de las asambleas, alguna vez, o sea, tiendo a intentar hacer actas de las asambleas a las que voy, y alguna vez en la época del 15M me felicitaron por lo ilusionante que había sido leer la asamblea que había escrito. Digo, es que realmente mi género natural de escritura, eso combinado con que, como insisto, no sé escribir, entonces digo, pues si no sé hacer ni diálogo, ni narración, ni descripción, documentos que parezcan que sean verdad, eso sí sé hacer. Es que esto es un género literario, ¿eh? Aquí hay que llamar un poco a los académicos de literatura, que a alguno le eche el ojo, porque hay algunas que de verdad son obras de arte, algunas actas de asamblea, sí, sí. Han aparecido varios artículos de medios, no sé si lo has visto, si te gusta el tema de la ciencia ficción, las distopías y las utopías, partiendo de la base un poco de que lo distópico es un campo minado para el reaccionarismo, en el sentido de que claro, nos pinta futuros muy, muy chungos, ¿no? Que nos quitan, digamos, la esperanza de luchar por cosas, ¿no? Al final. Sí, me comí Years and Years y luego leí que no tenía por qué haberlo hecho. Y es más desanimante que otra cosa. Claro. En cambio, bueno, una cosa que nos ha llamado la atención y que lo hemos comentado en el equipo es que tu obra realmente le presta bastante atención a la otra parte, ¿no? A la parte utópica, que es esa parte de las comunidades que viven fuera de las grandes ciudades, de las grandes estructuras, que es donde a lo mejor otro autor enfocaría una novela de cyberpunk, y lo tuyo se va afuera, ¿no? A donde ya no mira nadie, y de repente ahí están pasando cosas muy interesantes, que además a mí, y creo que tú también has tocado el tema de México por ahí, a mí me suena mucho a las comunidades zapatistas. Sí, sí, claro, yo para documentarme, una de mis muchas vergüenzas es que escribir de lo que sabes es mola, pero escribir de lo que no sabes es muy duro, entonces pues por lo menos me intenté documentar un poco para no decir demasiadas burradas de los zapatistas. He leído en más sitios y me han dicho gente antes de empezar esto que era importante colectivamente escribir de lo que queremos hacer y no solo de lo que queremos huir, y eso también fue gran parte de la motivación. Se me hace raro cuando esto se le llama distopía, porque para mí es una utopía. Lo que pasa es que yo no soy capaz de imaginarme un mundo que vaya mejor que este que estaba escribiendo. O sea, yo no veo cómo podemos salir del desastre climático y de los regímenes autoritarios. Lo que me parece bonito es imaginar que, además de eso, que me parece muy... Eso, no me imagino que no podamos tenerlo, que nos podamos librar, también haya espacios organizados, potentes, de ecoanarquismo. Yo pienso que sí puede ser, porque claro, escribir algo que te parece que es mentira, yo me parece que no sé, o sea, tienes que escribir algo que te puedas creer un poco. Uh-huh. Qué chulo. Sí, a mí hay un pensamiento que se me cruzó también viendo la segunda parte de Blade Runner, como esto cuando van al campo, ¿no? Allí a buscar un poco ahí a mitad del campo, y es verdad que es lo que decía Álvaro, ¿no? Que en el género ciencia ficción y ciberpunk raramente se sale de la ciudad, ¿no? Pero el campo sigue ahí, ¿no? Y, sí, claro, y claro. Comunidades sigue ahí y sigue pudiendo haber ermitaños ahí en mitad de la nada, ¿no? Uh-huh. También. Y esas comunidades de resistencia que han recogido un poco todos esos saberes y los reformulan de otra forma. Vamos a dejar, digamos, el tema más ligero y vamos a entrar a la otra razón por la que queríamos hablar contigo, que es la programación cuántica. Entonces, la primera pregunta va a ir así, directa en la frente. ¿Qué es la programación cuántica, Alex? Guay, todo esto depende un poco de los minutos que tengamos. Vamos a intentar, o sea, nos gustaría, estábamos hablando Javi y yo, claro, la gente que escucha el programa y aquí en Vallecas, en general, claro. Sí, eso es, pensando en alguien, digamos, que no esté muy metido en el asunto e intentando explicarlo metafóricamente. Sí, no, he hablado con gente a lo largo del tiempo. Vamos a ver. Lo que sí que le suena a la gente es que la mecánica cuántica no funciona igual que la mecánica clásica. Eso, o sea, que el mundo cuántico tiene reglas distintas, ¿no? Eso sí que es, uh-huh, es popular. Sí. Y algo que no es obvio, pero que es así, es que la lógica, o sea, las operaciones lógicas, pues si esto, entonces lo otro, o si A y B, entonces C, y esas cosas, eso puede parecer que es algo abstracto y general y universal, pero en realidad no. En realidad depende de las reglas físicas del mundo en el que estés. Entonces la clave está en que en el mundo cuántico puedes hacer operaciones lógicas que no están permitidas en el mundo clásico. Entonces no entro en los ejemplos porque eso es un poco más de pizarra, pero la clave es, hay operaciones lógicas, hay cosas que le puedes hacer a dos unidades de memoria que pueden interaccionar entre sí, dos posiciones de memoria, de formas distintas si son posiciones de memoria cuánticas. Entonces, por haber operaciones lógicas cuánticas, pues como los algoritmos, los programas de ordenador son secuencias de operaciones lógicas, pues puedes escribir algoritmos y programas que son fundamentalmente distintos de los de verdad, de los que usamos los ordenadores que funcionan hoy en día. Y algunos de esos, los teóricos desde hace unas décadas han visto que para algunas cosas podían ser mejores. Eso diría yo que es la computación cuántica. Y claro, porque igual la gente tampoco sabe ni lo que es la programación tradicional, ¿no? Pero bueno, recetas de cocina, sí. Claro, sí, exactamente, sí, la programación, o sea, yo no sé, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero programación tradicional podría ser la receta de que dices tú de cocina, ¿no? La tortilla de patatas. Pero con la cuántica podemos explorar varias versiones de la receta simultáneamente, si no me equivoco, ¿verdad? Yo en vez de irme a esa metáfora, me iría a una más mundana de si tú tienes una cocina con unos ingredientes y unas herramientas, puedes hacer una serie de recetas infinitas, igual que puedes escribir infinitos programas, pero aun siendo infinitas, hay cosas que no puedes hacer. Entonces, si te llegan ingredientes nuevos o te llegan aparatos de cocina nuevos, hay cosas que antes no podías hacer y ahora sí. Uh-huh. O hay cosas que antes eran muy complicadas de hacer y ahora son mucho más fáciles, porque tienes un aparato nuevo, porque tienes un ingrediente ya preparado. Entonces yo diría que la computación cuántica es eso. Tienes herramientas nuevas para tus guisos. Y bueno, otra pregunta que creo que le surge a la gente, porque no sabemos quién la está desarrollando. Sabemos que hay investigadoras e investigadores publicando artículos y haciendo tesis, y a veces ves en el periódico que le han dado un premio, ¿no? También ves que IBM anuncia que tiene un ordenador cuántico y que Google acaba de anunciar otro. Entonces no sé si nos podías contar un poco que quién se encarga de desarrollar esto. Pues hay una competición grande a nivel mundial de muchas empresas gordas y algunos países, IBM y Google son dos de las gordas, y varias pequeñas, algunas nacidas específicamente para sacar dinero de investigación para esto, y si les sale algo, pues para monetizarlo y sacar pasta. Y estamos en una fase, creo yo, todavía muy exploratoria. Es decir, que la competición no es similar a otras competiciones tecnológicas, creo yo, que podamos tener en el presente, donde ya está claro qué es lo que hay que hacer y están viendo quién lo hace mejor, sino que distintos laboratorios de empresas y de universidades usan incluso hardware totalmente distinto unos de otros para el mismo objetivo. Un ejemplo que me mola para esto, aunque es totalmente desconocido para todo el mundo, es el ENIAC, al menos a los informáticos y a alguna gente le suena más, el ordenador este antiguo que era como una habitación entera y tal. Pues después del ENIAC salió el MONIAC, que tenía que ver con dinero, con money, o sea, esa era su utilidad, pero operaba por lógica fluídica, o sea, eran chorritos de líquido que se chocaban unos contra otros y hacían las operaciones cuánticas chocando, o sea, como una especie de fuente complicada. Y eso existió, y eso es parte de la historia del desarrollo de los computadores que tenemos hoy en día. O sea, había puertas lógicas de las mismas que usamos hoy, pero con chorritos de agua. Yo creo que los ordenadores cuánticos están en una etapa anterior a lo que en la computación electrónica que conocemos sería la época de los chorritos de agua. O sea, a lo mejor el hardware que están usando ahora mismo no tiene nada que ver con si algún día algo funciona, el que funcione de verdad. Uh-huh. Si la velocidad de cálculo de un programa crece exponencialmente al estar en cuántica, ¿qué podemos imaginar que puede llegar a hacerse con esto sin separar demasiado los pies en la tierra? Yo, buscando por ahí, he leído que para la gestión de bases de datos podría ser muy útil, pero también para romper todo el cifrado tradicional que conocemos hasta ahora, o crear nuevos sistemas de cifrado que sean totalmente inexpugnables. No sé si coincides con esto o ves que es demasiado flipado. Yo diría varias cosas. Distribución de claves, distribución cuántica de claves de cifrado es de lo más real que hay ahora mismo en tecnologías cuánticas, y lo podemos hablar un poquito porque se puede explicar en sí, claro, adelante. Tres minutos. Total. No, pero doy primero una respuesta rápida quizá a todo. Distribución cuántica de claves de cifrados es lo real, digamos. Romper cifrados lo veo ahora mismo. No se sabe eso cuándo va a poder ser. Y cosas de bases de datos, a mí, desde donde estoy yo, me parece totalmente inviable y eso es la parte más fácil de comentar, que sería el ordenador que teníais vosotros de pequeños, si tenéis una edad similar a la mía, ¿qué memoria tenía? Yo, eso que tire Javi mejor, igual. Spectrum, Samstrad, estas cosas. Claro, sí. Bueno, yo empecé con el 286, no soy tan... Pero vamos, sí, debía tener como un mega de RAM o no sé cuánto. Yo es que soy muy millennial, a mí yo ya llegué con cosas más chulas. No, pero más a mi favor, que decir, si lo más antiguo que podéis recordar es un byte son 8 bits, o sea, 8 megabits, 8 millones de bits... Los ordenadores de ahora cuánticos supuestos están en el orden de 50-100 qubits, que es verdad que el qubit mola mucho más que el bit, pero cuando lo mides, tanto cuando lo inicializas como cuando lo mides, un qubit solo puede ser un 0 o un 1. Luego, mientras procesas, puede ser muchas cosas a la vez. Uh-huh. Pero al meter la información y al sacarla, solo cabe un 0 o un 1, en el momento inicial y el final. Uh-huh. Entonces... una base de datos de 100 bits, pues es muy pobre, porque son 100 ceros y unos seguidos, quiero decir. Claro. Ahí me da igual el poder que tengas de computación, ahí no cabe nada. Uh-huh. Y tirando un poco a imaginar, ¿en qué se te ocurre que podría ser utilizado algo así que diese una imagen visual, bueno, fiable? La utilidad que le veo es a las tecnologías cuánticas. Es, por un lado, por la ciencia básica, vamos a entender mejor la cuántica y eso mola mogollón y eso te lleva a muchos sitios muy bonitos. Imaginando cuando yo entré en el campo, cuando quise empezar a entrar en el campo, cuando estaba mi tesis hace ya unos cuantos años, mi tesis doctoral quiero decir, lo que pensaba como el mayor avance de la computación cuántica sería que si en el futuro, dentro de una generación o dos o cuando sea, iba a haber ingenieros electrónicos cuánticos, programadores cuánticos, gestores de bases de datos cuánticas, el técnico que te viene a configurar el router a casa cuántico, íbamos a superar ese problema que tiene la humanidad de la cuántica es antiintuitiva y entonces sabemos hacer los cálculos pero no la podemos entender porque va en contra de toda nuestra experiencia cotidiana. Si en algún momento la humanidad usa de forma habitual dispositivos cuánticos en todas las casas, pues a lo mejor deja de resultarnos antiintuitiva y eso a lo mejor hace que avance esa ciencia más rápido porque decimos, ah, claro, sí, ya sé que está en dos sitios a la vez o desarrollamos mejores metáforas cuando forma parte de nuestra vida. En el corto plazo, las tecnologías cuánticas yo creo que van a molar bastante y una metáfora que leí que me gustó mucho sería si pensáramos que el láser está sustituyendo a la bombilla, no tendríamos el marco mental adecuado para ver para qué va a servir el láser. El láser ha servido para muchas cosas, pero no es como una bombilla, pero con unas propiedades especiales. Es otra cosa. Claro. No te hacen operaciones en los ojos con bombillas. Para cegar a los drones de Chile, claro. Como pudimos ver. Sí que se parece un poco más a las bombillas. Ahí sí que tuvo un uso similar. Sí, compact disc, cuando existían los compact disc. Eso no se puede hacer con bombillas. Uh-huh. Entonces yo creo que las tecnologías cuánticas nos valdrán para cosas que aún no imaginamos y que conforme lo desarrolles, un colega más mayor y más exitoso estaba montándose una spin-off o intentándolo para algo de resonancia, una especie de uso de tecnologías cuánticas para hacer mejores agentes de contraste para imagen de resonancia magnética en hospitales, para el piruvato, una especie de azúcar, metértelo en sangre y ver el metabolismo de un tumor con una resolución o mucho más alta que la actual o mucho más barato que lo actual. Y eso no tiene que ver con ordenadores cuánticos, pero el principio que está usando... incluso el hardware que está usando es uno que se había propuesto para hacer cosas de tipo ordenadores cuánticos. A lo mejor no vale para una cosa, pero vale para otra que mola incluso más. Mm-hmm. Qué interesante. Pues también teníamos pensado un poco la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Para qué no puede servir? Porque, claro, depende de a quién leas, ¿no? Parece que te dice, bueno, y ahora voy a poder comprimir, renderizar una película en 3D volando, ¿no? Porque, mm-hmm. Y claro... yo, por lo poco que he leído, pues sé que hay problemas que están muy claro o medio claro, como dices tú, ¿no? Que hay una intuición de que por ahí se pueden empezar a resolver cosas de otra forma, pero hay otras que en absoluto las va a acelerar la computación cuántica. No sé si tienes algún ejemplo de esto. Yo diría que no va a valer para casi nada. El ejemplo que le ponía ahora, hemos avanzado un poquito con estos últimos titulares de Google y tal, de IBM, pero yo a lo que aspirábamos hace unos pocos años es puedo gastarme, o sea, a llegar al punto en el que digas, me puedo gastar, pues yo que sé, 1 millón o 10 millones de euros en comprarme un supercomputador que pueda resolver pues problemas de interés o para el mundo académico, para la industria o para quien sea, o me puedo gastar 1 o 10 millones de euros en comprarme un ordenador cuántico que no puede hacer casi nada de lo que puede hacer el otro, pero hay alguna cosa que sí puede hacer que no puede hacer el otro que cuesta la misma pasta. Es decir, dar la opción de gastarte una millonada literal en un aparato que puede hacer algunas cosas que tu ordenador, que también cuesta una millonada equivalente, no puede hacer. Pero no puede hacer todas las demás cosas, las hace peor. Pues me alegra mucho que digas esto, porque es que a veces uno lee la prensa de divulgación, que ya no sé si es de divulgación o de confusión. O de ciencia ficción, sí. Sí, porque sí. Parece que vas a... que ya, bueno, eso, todo se va a acelerar y todo va a ser instantáneo, ¿no? Y 5G bueno, cuántico... Bueno, es que la primera vez que... Recuerdo que la primera vez que leí esto, y creo que fue en prensa, lo de la palabra cuántica aplicada a una programación y a un ordenador, era básicamente eso, diciendo que esto ya era la mamá de la inteligencia artificial. Ay, sí. Una que me encantó, una venta de moto, quiero decir, hace unos años salió un artículo que en el título original, que tuvieron que cambiarlo antes de publicarlo, decían que habían logrado una primera inteligencia artificial cuántica, y en el abstract decía que podían hacer reconocimiento de letras caligrafiadas, de escritura natural. Y cuando te ibas al artículo, había hecho un experimento con un cierto mérito, que lo que hacía era comparar pares de números. O sea, tú tienes un par de números, había dos números que representaban al 6 y dos números que representaban al 9, dos números entre el 0 y el 1, que era básicamente una codificación de bits claros, bits oscuros, frente al eje izquierda-derecha y frente al eje arriba-abajo. O sea, dos descripciones ultra simplificadas sí, de dos imágenes, que una era un 6 y otra era un 9, y comparaban pares de números que un ordenador clásico les había sacado escaneando 6 y 9 escritos por experimentadores, y comparaba parejas de números con parejas de números. Todo el trabajo lo hacía un ordenador clásico, y el dispositivo cuántico lo que hacía era comparar una pareja de números con otra pareja de números, y a eso le llamaban inteligencia artificial cuántica. Uh-huh. Bueno, pero con eso vas al país retina de cabeza, tío. Claro, hasta ahí. Claro, sí, es que son cosas que lo ves y sin ser consciente ya sabes el resultado, o sea, uh-huh. No llegas a hacer el cálculo. Sí, eso de cuántico, y la tenemos que añadir en nuestra lista de palabras clave para buscar artículos para el Fisanchi, junto con inteligencia artificial y machine learning. Pero lo dijo Pablo Casado, ¿no? Lo de cuántico, cuando dijo blockchain, inteligencia artificial, metió cuántico también. Con esto ahí, ya de hacerse la resonancia y bueno. Claro, es que el blockchain cuántico que programe IAS, pues eso va a ser la leche. Eso sí que va a ser. Por lo que sé yo del blockchain, lo que sí que va a gastar es mucha energía, porque si ya la cuántica va a hacer nada, te tienes que ir a usar helio líquido, que cuesta una deña. Y para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntarte por una cuestión que me ha trasladado un colega programador, que es que si a la hora de programar para trabajar con computadores cuánticos, se va a tener que aprender nuevos tipos de lenguajes, o si un programador no va a tener que hacer ninguna especie de salto para poder programar y trabajar con cuántica. Pues seguramente es una pregunta que todavía no está resuelta, pero hay un montón de lenguajes de programación cuánticos ya disponibles, porque es mucho más fácil hacer la teoría que el experimento para estas cosas. Y es igual que continuamente siguen saliendo nuevas evoluciones y nuevos lenguajes de programación, todo va a ir con capas de abstracción, digamos, o sea, lo que igual que para no hace falta saber de verdad cómo funcionan los semiconductores para escribir un programa actual en Python o en lo que sea, pues tampoco hará falta saber cuántica de verdad para escribir un programa en QPython o como le llamen. Pero sí que puede... Por lo que decía de las herramientas nuevas, sí que como mínimo habrá que ser consciente de distintas librerías o distintas funciones preprogramadas que puedan ser más eficientes o cuya eficiencia pueda ser distinta. de la tradicional, de la conocida. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo, que sin conocer nada del tema, te he de decir que has hablado con una claridad envidiable y a mí me has aclarado muchísimas dudas, no sé, supongo que a nuestros oyentes también y nada. Pero que alguien por lo menos. Seguramente. Sí, sí, seguro, vamos, a mí me ha parecido mucho más claro que yo, sinceramente, creo que el hecho de que trabajes la literatura ayuda. Es decir, yo creo que muchas veces los científicos tienen, la gente que se dedica mucho a la ciencia tiene un déficit de conocimiento de humanidades y viceversa, ¿no? Y que ahí trabajar las dos te da herramientas para aprender a comunicar, por ejemplo, en estos casos. Sí, yo no sé, te diría casi que es al revés, que me he metido a intentar escribir ficción por de lo mucho que estoy aprendiendo a escribir, por lo importantísimo que es escribir bien para el mundo académico-científico ahora mismo, ¿sabes? Totalmente. Porque como hay tanta gente produciendo, el que escribe lo más claro es el que se lleva el gato al agua al final. Y además nos ayuda a la sociedad a entender dónde está la ciencia situada, que muchas veces, pues a veces parece un campo autónomo que va por delante y la gente ya pues aproxima a ella casi como si fuese un dios. Y vamos, yo hay gente que habla de ella prácticamente desde el punto de vista de la fe. Y por eso esta labor creemos que es muy importante. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy bien, vosotros. Aquí tienes en Radio Vallecas tu casa siempre que quieras regresar. Muy bien, maravilloso. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. laberinto en el desierto, formado por arena y piedra. Un vasto laberinto de senderos de 100 kilómetros de largo y 1000 kilómetros de ancho, lleno de giros y callejones sin salida. Imagínatelo. Caminas, perdido, y en el centro del laberinto hay un premio que espera ser descubierto. Solo tienes que encontrar el camino. ¿Ves el laberinto? ¿Las paredes, el suelo y los numerosos giros? Bien, porque el laberinto que has creado en tu mente es el propio laberinto. Pues ya estamos con nuestra compañera Alien, que también nos va a acompañar hoy telefónicamente. Muy buenas, Alien. Muy buenas. ¿Qué tal? Hacía tiempo que no te teníamos por el programa. Bueno, un par de programas, yo creo, pero claro, como es cada 15 días, parece un montón. Sí, yo os echo de menos, la verdad. Nosotros también por aquí estamos Javi y yo, y nada, además hoy venimos con bastantes temillas para la sección, ¿no? Sí, os traigo muchas cosas, como se han ido acumulando. Claro, bueno, eso genial. Me molaría empezar un poco por esto que has estado anunciando en algunas redes, y es que has escrito un manual, ¿no? Y lo has sacado, autoeditado y todo. Sí. A ver, es muy cortito, es muy pequeñito, yo no creo que se pueda considerar... Por eso lo he llamado también manual, ¿no? No es siquiera un libro ni nada del estilo. Pero es algo que tenía en mente desde hace tiempo, porque desde que empecé a organizar cosas con interferencias, el grupo este de Derechos Digitales y Privacidad que fundamos en Granada y que ahora mismo presido, pues me he visto envuelta en un montón de movidas y de cosas organizativas para diferentes tipos de comunidades, siempre en relación a ciberseguridad, privacidad y demás. Entonces, llevaba tiempo queriendo como juntarlo todo de forma que fuera fácil de leer y que le pudiera servir a otras comunidades. Y bueno, un día me puse a ello y dije, bueno, pues para adelante. Ya he estado escribiendo durante un tiempecillo y cuando ya me ha gustado, pues he decidido soltarlo. De hecho, tiene licencia libre, con la idea de que se pueda modificar y se pueda utilizar sin ningún problema. ¿Nos puedes hacer un breve resumen de qué podemos encontrar dentro? ¿En qué parte se divide y qué podemos ver por ahí? Sí, claro. Bueno, a ver, la idea es coger muchas partes de... Porque, vamos a ver, dentro de la defensa digital, pues con la idea de acercarme a todo tipo de usuarios y de personas, pues lo he dividido en varias partes. La primera es un kit de iniciación, bueno, primero la necesidad de utilizar este tipo de protección y de herramientas, que muchas veces, pues la primera barrera es que muchas personas piensan que no hace falta, entonces están poniendo en peligro a miembros de toda una comunidad. Entonces, primero una pequeña explicación histórica y con motivos de contextuales de por qué es necesario. Después he metido un pequeño kit de iniciación en el cual pues ya empiezo a meter mano en herramientas y eso. Entonces lo divido en varias partes, en la seguridad en comunicación, en la seguridad en el día a día. Entonces pues es un poco un mix de todas las situaciones en las que una asociación pueda necesitar protección digital. Y bueno, pues de ahí voy argumentando cada vez más, desde seguridad general a seguridad específica, en contextos como en manifestaciones y demás, que son contextos que a lo mejor es fácil encontrarse en una comunidad. Y luego he puesto también un pequeño apartado sobre feminismo, porque también he estado en contacto con diferentes asociaciones de mujeres en informática o en general de feminismo, y quería pues aportar también un pequeño apunte sobre eso. Entonces, ya al final pues añado simplemente un anexo donde explico con más detalle la parte técnica de algunas cosas que menciono durante el manual. ¿Dónde podemos encontrar este manual para descargarlo y tenerlo? Bueno, pues... Bueno, y físicamente, manual, si tiene también formato físico. Bueno, se puede imprimir, no lo he publicado en ningún sitio, con ninguna editorial ni nada, pero bueno, se puede imprimir. Y a nivel de descargarlo, pues lo he pasado a través de mis redes, tanto en Twitter como en Mastodon. Y bueno, ya lo han compartido también en Interferencias y ha rulado por algunos grupos de Telegram. Entonces, creo que la forma más fácil de encontrarlo es a través de el Twitter de Interferencias, que es inter_ferencias, o el mío propio, que es tercer anexo 6. Haciendo ahí referencia también al nombre de la sección Los Ángeles 19. También lo compartiremos en el artículo del Salto donde publicaremos este podcast. Enlaza un poco esto con otra de las partes, la segunda parte de esta sección, que bueno, veníamos hablando un poco, ¿no?, mientras preparábamos el programa de hoy, de que ahora mismo acaba de saltar una alerta nueva en Hong Kong, y ya que estuvimos tratando el tema, pues íbamos a hacer una pequeña actualización, ¿no? Sí, porque, bueno, lejos de ir cortándose todas las protestas y demás que hay por allí, han ido aumentando, y ha ido aumentando la agresividad y la violencia por las dos partes en todo el tema de Hong Kong. Entonces, de hecho, han empezado a salir hoy bastantes noticias al respecto, porque han detenido a periodistas, ha habido heridos por ambos bandos y... La situación está bastante tensa. Concretamente, si entráis en redes o en internet, podéis ver cómo en el campus de la Universidad Politécnica la policía hace apenas 2 horas estaba deteniendo a todo el personal sanitario y los periodistas que se dirigían a cubrir y ayudar los eventos que estaban sucediendo ahí. Y es que la facultad había sido tomada por los manifestantes y estudiantes con anterioridad. Además, esto coincide con un aviso que ha dado públicamente la policía diciendo que debido a la escalada de violencia que ha habido, se estaba empezando a plantear el uso de armas de fuego, ¿no? Que, digamos, la respuesta internacional a esto y el recuerdo de esa masacre de Tiananmen era un poco lo que retenía a las fuerzas del orden de usar estas armas de cara al público, porque, por otro lado, sí que ha habido informes sobre torturas y hasta abusos sexuales en las comisarías, ahí donde no llegan las cámaras. Sí, así es lo mismo que he estado leyendo yo. Ahora mismo todas las medidas que está tomando la policía se basan en bombas estas de gas y agua, ¿no? Y pistolas de estas los cañones de agua, los protestantes. Pero además de bueno, todas las herramientas, amenazando con ir un poco más allá. Teniendo en cuenta las últimas acciones que he mencionado. Hay que decir que los detenidos ascienden ya, han sobrepasado los 3.000. Hay más de 3.000 detenidos y que, bueno, muchos de estos detenidos también se derivan de toda esta tecnología de reconocimiento facial y de todas las tecnologías que está utilizando el Estado en Hong Kong para reprimir las manifestaciones, que llevan ya pues 5 meses de protestas luchando contra uno de los gobiernos más poderosos del mundo. A mí, respecto a esto, bueno, me cabe una pequeña reflexión o poner en comparación un poco con lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Cómo en Hong Kong la tensión se ha mantenido durante tanto tiempo, ya que el gobierno que va a abrir fuego o que abriría fuego contra los estudiantes y manifestantes es el gobierno chino, que está considerado pues como una dictadura, como un enemigo por gran parte de las fuerzas occidentales y temiendo ese ataque mediático. Mientras que en Bolivia, que cuenta con el beneplácito de Estados Unidos, pues ha habido ya hoy varios muertos, muertos indígenas además, y la opinión internacional pues tampoco se ha mojado mucho al respecto, ¿no? Lo que en un lado les sirve a los manifestantes, en otro no, parece que no sucede nada, ¿no? Sí, bueno, como ocurre siempre, hay mucha hipocresía en el control de los medios, ¿no? Entonces, es muy fácil que en situaciones relativamente similares pues cambie mucho la situación y el contexto y el peligro en el que están cada uno de los manifestantes. No sé si tienes algo que añadir con el tema o alguna información más que tengas, reflexión. Bueno, o tú, Javi, también, que estás muy callado. Sí. Yo de Hong Kong, ¿qué quieres que te cuente? No lo sé. Digo, bueno, que estamos aquí un poco de charleta. ¿Qué ibas a decir, Paula? Uy, alguien, sí. Perdón. No, nadie ha dicho... Nadie ha escuchado nada. A la con la que me liaron un día. Ya, al Javi es que se la liamos un día gordísima y luego, pero si todo el mundo no para de decir su nombre. Sí, ibas a decir algo. Sí, lo que comentaba era respecto a lo que has dicho, el reconocimiento facial, que de hecho fue curioso porque pusieron la normativa en el cual no podían maquillarse ni llevar máscaras ni nada, que por lo que vemos en las imágenes eso no ha impedido que sigan protegiéndose, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, aparecieron movimientos tales como que se protegían la cara con el pelo y cosas así, ¿no? Incluso con caretas de Winnie the Pooh mezclado con Xi Jinping, que el presidente ha hecho. Ahí para hacer el insulto. Sí. Bueno, seguramente tú sabrás mejor, pero la historia. Pero Winnie the Pooh es un tema de censura en China. Sí, ya lo comentamos aquí en el programa. De hecho, hace tiempo que se censuró porque había mucho humor en las redes con este tema. Otra de las cosas que sé, bueno, por lo que me cuentan conocidos que tengo en las redes chinas y demás, es un poco cómo se está preparando cómo se está recibiendo este tema en las redes chinas, ¿no? Que también son un agujero negro para nosotros, igual que las nuestras son un agujero negro para ellos. Y me comentan que la población china general que entra a las redes, digamos, en una mirada superficial que podemos dar por encima sin entrar a grupos más críticos y demás, lo que es el mainstream, es muchísimo más virulenta de lo que están siendo las fuerzas. O sea, la población china, debido a la información que reciben sobre el conflicto, está exigiendo directamente en redes la muerte de estos manifestantes y que la policía cargue con todas las armas. También por el hecho de que el concepto de protesta y manifestación en China está ligado a la violencia. No existe tanto esta palabra vinculada a una protesta pacífica. O sea, cuando se habla de protesta, cuando se habla de manifestación, tiene una carga violenta que aquí carece. Sí, no tengo mucho que añadir a eso. Es lo que he estado leyendo yo también y llama bastante la atención. De hecho, hay algo que una frase que me ha llamado la atención de uno de los periodistas que está ahora mismo en Hong Kong cubriendo las protestas, que dice que por qué le da la sensación de que todos los días van a ser el final en Hong Kong, ¿no? Viene a decir es que la sensación que le da es que siempre es el fin del mundo allí. Total. Javi, ¿vas a decir algo? Sí, yo le iba a preguntar una cosa porque está esto del... Bueno, metiendo ya Chile por medio, pero sí, hemos estado hablando de ellos también. Y está este vídeo que ha circulado de que se habían derribado un dron a base de láser. Ah, bueno, igual sería una pregunta para plantearte. No sé si tú lo sabes, alguien, si esto es tal, ¿no? Porque es verdad que en el vídeo se ven un montón de láseres apuntando en Chile en una manifestación a un dron que estaba sobrevolando. Y realmente yo no sé si es posible con esta tecnología de punteros láser derribar uno de estos drones o volverle loco de forma que caiga. Bueno, la cosa, a ver, lo he visto yo también, pero lo he visto de forma muy superficial y realmente como neutralizar un dron puede hacerse, pero a través de otros medios. Entonces, no sé muy bien exactamente qué es lo que hacen los láseres para que produzca eso. Ya depende del funcionamiento concreto de ese dron. Si ellos han conseguido un dron y han visto que, yo qué sé, que cierto funcionamiento se basa en cualquier tipo de detección o en cámaras o en cualquier cosa, igual sí es una metodología viable. Lo que pasa es que supongo que depende mucho del modelo concreto del dron. Si no, la forma de neutralizarlo y hacerlo caer debería ser otra. No sé. Pues es que además yo me acordé mucho el otro día porque en la mani de la Ingobernable, que por cierto deberíamos decir el nombre del alcalde aquí, ¿no? El señor Almeida Carapolla. Exactamente. Había un dron. ¿Cómo me cargas a mí los marrones, a la rata de Montiguel? Oye, que yo el otro día dije lo de la escopeta. Es verdad, que... tú ya has hablado de tomar la escopeta. Ahora, la próxima eres tú, alguien. Tienes que decir algo que te enmarrone. Que te enmarrone para venirte porque con si nosotros. No, si pero... no, para estar todos juntos en la cárcel y poder seguir haciendo el programa. Eso te iba a decir, pues Apocalipsis Now ahora desde la cárcel. Pues había un dron por allí sobrevolando y, claro, había gente que dice: ¡ay, qué majo lo de Radio Ingobernable, que tienen un dron que nos graba!, ¿no? Y por la mañana habían dicho que la policía había ido a la Ingobernable al desalojo con drones, vigilando un poco las calles de alrededor y tal. Entonces, pues obviamente me acordé, dije, mira, pues ya están aquí, ¿no? De hecho, yo he de decir que ese dron seguramente se utilizó para, o sea, cuando acabó la, digamos, la protesta frente a la Ingobernable, la gente de forma espontánea ocupó el paseo de la Castellana y luego se fueron moviendo, ocupando otras calles, y cuando yo salí de ahí con la bici estaba viendo cómo directamente la policía se estaba yendo un paso por delante, redirigiendo el tráfico para evitar que esos bloqueos llegasen, por ejemplo, hasta la glorieta de Atocha. Y seguramente eso sea gracias a que con el dron podían detectar que esa gente estaba bloqueando y mandar a los agentes a la calle para neutralizar esos bloqueos, precisamente. Y además de, seguramente, para coger fotos y demás. Yo ahí lo único que tengo que decir, sin intención de generar un miedo ni nada por el estilo o no excesivo, es que la capacidad de reconocimiento facial de los drones de ese calibre es muy alta. Quiero decir que lo he visto en ponencias y en eventos de ciberseguridad que nos muestran ese tipo de tecnología, y yo he visto en directo cómo han reconocido nuestras caras y lo han enlazado a nuestras redes sociales, incluso a los que somos un poco más reticentes de mostrarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces... sí, que hay que empezar a prestar atención a esto, sí. Hay que preocuparse. Desde luego, pues yo estaba leyendo aquí sobre lo del dron y claro, la gente teorizaba de todo, desde que se le acabó la batería y nos han puesto la parte final del vídeo a que le destruyeron los sensores de la cámara a base de muchos fogonazos, pero claro, supongo que como dice eso alguien... puede ser, la base la idea de neutralizar la guía que pueda tener, si no están controlados, si son automáticos y si se basan en imagen, sí es posible que hayan confundido el aparato, ¿no? Pues claro, cualquiera sabe, vamos. De todas formas, es verdad que es algo como que a lo que tristemente nos tenemos que acostumbrar un poco, ¿no? Y va a haber que empezar a llevar como mínimo gafas de estas con cejas postizas y nariz de payaso. O pintarnos la cara, que hay diseños también guapísimos de eso, que creo que además se está currando en eso, ¿no? ¿Alguien? Estaba haciendo una investigación y un paper sobre eso. En realidad empezó con otra idea, ¿no? Estoy preparando una serie de pruebas de ciberseguridad para una actividad, pero para ello en una de las actividades pues se me ocurrió hacer cosas con detección facial y demás, y ya lo aproveché a llevarlo a mi campo, ¿no? Entonces estuve investigando un poco sobre el bloqueo de reconocimiento facial a través de patrones con maquillaje y bueno, me falta la parte de automatizarlo, pero más o menos sí he conseguido algunos resultados adecuados. Uh-huh. Y sí, he publicado algún que otro artículo por ahí y pretendo sacar un paper más amplio, pero es un tema bastante interesante. Pues para terminar la sección, si no nos ha quedado nada en el tintero, vamos a dejaros con un pedazo de reportaje que nos ha hecho alguien como corresponsal en Granada, ¿no? Que has estado por ahí en un evento de Radio Almaina, a quienes saludamos y mandamos un abrazo muy fuerte de Radio Valleca, que también nos retransmiten. Sí, bueno, he ido a Granada por razones personales y familiares este fin de semana, pero... Y porque mola mucho Granada, si es que no hace falta, es que Granada mola mucho. Granada mola. Sí, sí. Y bueno, dio la casualidad de que Radio Almaina, que lo retransmiten desde la Biblioteca Social Hermano Otero, pues tenía una jornada de puertas abiertas que estuvo muy chulo, ¿no? Porque tuvimos allí una comida casera vegana, hicieron un taller de radio allí, estuvo súper chulo. Y bueno, pues aproveché un poquito para hablar con gente de organización, ya conocía alguno de otro porque nos han ayudado a interferencias más de una vez. Y bueno, pues eso, estuve de corresponsal, como tú dices, y les hice algunas preguntillas sobre cómo tienen pensado las actividades del curso y cómo se les ocurrió la idea de ese taller, de esas puertas abiertas. Pues con esta, con este reportaje de nuestra compañera Alien por tierras sureñas y de los hermanos Quero, os vamos a dejar hasta el próximo programa y ya nos despedimos, Javi y yo, que ya va siendo hora. Eso, venga, irse a vuestra casa. No, irse nosotros. Ellos ya estarán, la gente que nos escucha estará en su casa. Ah, vale, si lo digo aquí por el público, que es que no se cabe. La verdad, sí que no. Muchísimas gracias, Alien. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo. Pues si puedes contarnos un poquito de qué va el evento de hoy. Bueno, pues hoy hemos aprovechado un poco el octavo aniversario de la radio, porque justamente en estas fechas cumplimos ya ocho años, para hacer una jornada de puertas abiertas, con la idea un poco de acercar, de invitar a las socias, a la gente que nos está escuchando, ¿no?, el día a día, pues abrir las puertas de la radio, presentar un poco la temporada con los nuevos programas que han empezado hace poquito, que creo que son como 4 o 5 programas que tenemos nuevos en parrilla. Y bueno, parece que está funcionando bastante bien. Hemos hecho un tapeillo, está la gente ahora haciendo un programita en directo. Y antes ha hecho un taller a cargo de un compañero chileno que también ha empezado su programa hace poquito. Con la idea un poco de iniciar un poco a la gente con el tema de la radio. O sea, gente que está un poco viendo si se anima a hacer un programa, a hacer una propuesta, pues a ver si a partir del taller le entran más ganas. Está muy interesante. ¿Y cuáles son más o menos vuestras ideas para la radio en el próximo curso o año? Pues seguir, sobrevivir. Importante. Sobrevivir y bueno, tenemos varios planes ahora mismo. Aparte de afianzar la parrilla, que eso creo que está funcionando guay, ya que tenemos 14 programas ahora mismo en parrilla, que creo que es nuestro top. Está muy bien. Después de todos estos años. Ahora, por ejemplo, como novedades así más interesantes, pues vamos a montar en breve un repetidor para toda la zona del Valle del Ecrín. Entonces esperamos a ver si antes de Navidad se pueda escuchar también la señal de Radio Almaina para Padul, Durcal y bueno, todos los pueblecitos que están en el valle. Hay un pequeño grupito allí que ha querido arropar el repetidor y también con un poco la idea de si cuaja que salga algún programita desde aquella zona que es más rural, ¿no?, que es una zona más del interior así. Yo creo que estamos con esa, con un poco asentar el tema de contenidos con la programación, que surjan, asentar los programas que tenemos y facilitar todo lo que podamos que surjan programas nuevos, y mejorar lo que es la cobertura de la radio. Ahora mismo sí se nos está escuchando relativamente bien en toda Granada y el área metropolitana. Y esperamos que también el empujoncito este del Valle ayude a ampliar el número de oyentes. Porque yo creo que otros aspectos de la radio lo tenemos más o menos asentado. El tema de continuidades y tal, sí, lo tenemos bastante curado. Ahora que hablabas también de eso, de alcanzar a más audiencia con vuestra radio, bueno, hace poco que Radio Vallecas también se ha unido un poquito con Radio Almaina y sí, estamos cruzando. Estamos compartiendo programitas. Sí, ¿tenéis algún plan o alguna idea similar con otras radios sociales? Es una cosa que nosotros llevamos haciendo desde siempre. Incluso ahora ya lo tenemos mucho más, con un protocolo más claro. A nosotros nos gusta mucho la idea de pensar la radio un poco en red. En el sentido de que creemos que localmente es muy difícil llenar las 24 horas con contenido interesante por las limitaciones que tenemos cada claro, una en nuestra ciudad o en nuestro barrio, pero creemos que hay una muy muy buena parrilla entre todas las radios libres y comunitarias. Entonces tenemos como un proceso continuo de oída, de búsqueda, para intentar buscar los programas que creemos más interesantes de radios libres o comunitarias, ¿no?, de todo tipo, musicales, culturales, temáticos, más sociopolíticos. Entonces es un proceso en el que trabajamos constantemente y en el que toda la asamblea participa, ¿no? Se van lanzando propuestas, oye, pues escucha tal programa de Radio Vallecas que no, sí, que puede estar chulo. Se pasa a la asamblea, todo el mundo se lo escucha, bueno, todo el mundo que quiere, y ya se va diciendo, venga, pues sí, pues no, o este. Y ese pequeño proceso de selección colectivo va generando esa parrilla que yo creo que ya tenemos, que lo que te decía, unos 14 programas de producción propia y puede haber unos 50 de producción externa. tanto de Latinoamérica, que es una de las cosas que estamos investigando más últimamente, sobre todo porque también tenemos más gente de Latinoamérica, de Chile, de Colombia, que está participando en la radio, que también nos ayuda a, pues yo que sé, a buscar radio, a buscar programas, y creemos que es una forma también de darle, no sé, más color, más mejores contenidos a la propuesta radiofónica, ¿no? Porque si nos quedamos solo lo que producimos nosotros puede estar un poco limitado, ¿no? Claro. Pues eso era un poquito pues está, lo que... Pues nada, un saludo a todos los oyentes de Radio Vallecas y de Apocalipsis Now. Muchas gracias.